Estás escuchando ¡Pego! El Descafeinado Radio. Con estudios y oficinas dentro del centro del software. Avenida López Mateo Sur, número 2077, Guadalajara, Jalisco, México. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. Centro Sur, tu centro comercial, presenta. Señoras y señores, esto es. Antifama. Bandas subestimadas, proyectos alternos, tracks que no lograron ser sencillos. Antifama, el único programa de radio donde nunca escucharás los hits del momento. Bueno, buenas, muy buenas tardes tengan todos ustedes, señoras y señores. Esta es una emisión más de su programa preferido. No le quites a la tele que están los fuckers. No escucho. Digo, perdón, sufrí aquí una pequeña interrupción. Antifama, señores, su programa nunca preferido, nunca bien ponderado. Ok, me están acá distrayendo, enseñando unos cachetones ahí medio feos del puro, perdón. Y bueno, dejémonos de chiveadas, señoras y señores. Esta es nuestra primera emisión con un formato de programa que vamos a llamar Discompletos, bastante innovador, ajá. Y vamos a ponerles dos disquitos, como se los prometí en la semana. Nos vamos a aventar el último disco de los Kings of Convenience. Y después nos vamos a ir con todo el poder de Ocean's Eye, señores. Y, pues bueno, ¿qué decir del disco de Kings of Convenience? Pues me llegó de regalo de cumpleaños. Y bueno, no podía yo creerlo, el tamaño de regalo que me hicieron. Porque es un discazazazazo. Me gustó sobre todo que leyendo el booklet comentan estos señores... De apellido y de nombre raro, Erlend Oy y Eric Glambeck Bow, seguramente Tonan sabe pronunciar bien los nombres. Estos señores hicieron el disco, no fue un disco planeado, no dijeron vamos a grabar un disco y lo vamos a hacer, nada de eso, no se encerraron para hacerlo forzosamente. Son canciones que fueron componiendo a través de las giras de los otros discos. Y finalmente lo juntaron para hacer un álbum. Y es lo que vamos a hacer en este día de hoy, señores. Para aquellos que se la viven nada más escuchando MP3 o agarrando el iPod y saliéndose a hacer ejercicio. Sin tener ningún respeto por el álbum. Ya causé algunas reacciones aquí entre mi público que me estoy imaginando. Y órale, ya despertaste a la niña. Y bueno, es lo que se vive hoy en día, pero vamos a dar una pequeña lección el día de hoy escuchando dos discos completos, señores. No voy a intervenir gran cosa, les voy a ir diciendo los títulos de las rolas y voy a dejar que sus orejas juzguen estos dos grandes discos, señores. Teníamos muchas ganas de que los escucharan completos y nos vamos a ir con la primera experiencia acústica sabrosona de la tarde de hoy, domingo, bastante calurosa. Kings of Convenience, Declaration of Dependence, y nos vamos a ir con el primer track 24-25 de estos señores noruegos. A gozar, señores. Esto es Antifama. Away. Mrs. Cold, para todas las que se hacen las difíciles, señores. Hey, baby, Mrs. Cold, acting so tough, didn't know you had any to be hurt at all. You waited too long. You should have hooked me before I put my raincoat on. Okay, I get it. Okay, I see. You were frantic because you knew you'd find yourself vulnerable around me. Okay, I get it. Okay, I see. You feel vulnerable around me. Change the way I feel. Okay, I get it. Okay, I see. You were fronting because you knew you'd find yourself vulnerable around me. Okay, I get it. Okay, I see. I stepped too close to your boundaries. You want nobody around to see. Hey baby, what is love? And what's just a game? We're both playing and we can't get enough of. We're both playing and we can't get enough of. We're both playing and we can't get enough of. Me in You, Kings of Convenience del Declaration of Independence, o algo así como lo tuyo es lo mío y lo mío es lo tuyo. Behind, señores, con violincito, vámonos. So we meet again after several years of separation. On, moving around, they will spend this time chasing the other's tail. Saying, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, I can never belong to you. Oh, whoa, whoa, whoa, whoa, I can never belong. Crossing the ocean on the boat behind. Skiff skiffle and ride, skiffle and ride, shuffle and walk, shuffle and walk. You're the up tiptoe ballerina on the chorus line. Sing oh oh oh oh oh. I can never belong to you. Oh oh oh oh oh. I can never belong. Fluffy cloud falling down the spring. Estás escuchando Antifam. Rule my world. You set yourself above that all forgiving God. You claim that you believe in. Your kind is gonna fall. Your ship is sinking fast and all your able men are leaving. And honestly to serve, to rule my world. I talk before I think. You shoot before you know who's in your line of fire. Somehow we're the same. We're causing people pain. But I stand and take the blame. You scramble to the night. Only someone who's morally superior can possibly and honestly discern. To my world, to my world, to explain me one more time. When they kill, it's a crime. When you kill, it is justice. My ship isn't pretty. Algo así como... No sé qué parte del cuerpo se estaba volteando a ver los estos cuates, pero bueno, vámonos. The telegraph gave us hope. Before was the silence and the panic it brought. The sky was the blankest sheet. We drew lines upon it so our thoughts could meet. Through cables black and cold, we carried our intentions to bridge and bring home. Would it all be so clear if the lines were erased and the silence restored? Of today write lines on walls, in streets at night, in suburbs of cities with no name. Is this destruction or just quiet protests against loneliness? A ship to travel across oceans that can otherwise be crossed. It undulates on the waves and crushes the water so we can be safe. It undulates on the waves and crushes the water so we can be safe. Muchos saludos a Gonzalo Colín que nos está escuchando. Ya no se aguanta para escuchar Ocean Size. Aguanta, aguanta, ahorita relájate. Déjate ahí nada más porque está muy cachonda la cosa. Y nos vamos a ir ahora con Renegade, The Kings of Convenience, el Declaration of Dependence, solo aquí, señores. listening post beyond your lines. I'm all ears to gather clues and look for signs. But I can't hear the song you sing while you try to soothe. Why are you whispering while the bombs are falling? Go easy on me. Power of not knowing. I see you changing, girl, from day to day, impressed by and trying to imitate those who are older, those who are colder, suddenly embarrassed by your age. A bigger blessing, girl, is being young. The power of not knowing so hard to keep it, not to lose that secret, waiting for someone like you to come along. Viernes de 4 a 5 de la tarde, escucha en el área. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos ya en el área. El Descafeinado Radio. Verdadera radio online. Peace Time Resistance. Se acaba el disco, señores, se acaba el disco. Vámonos. Your soul, intention, real wanna be understood unconditionally. But you have to realize that a viewer needs distance. In the moment your wall melts down, the inside is outside. Different, shortening bonds made them last. Now we emphasize our difference. We've been enrolled one by one for peacetime resistance, and we're fighting our battles alone. One perspective, we got colors, with shades erased and blended. We got four eyes, so I am for one perspective. We got colors, but they disappear when blended. Y cuando pensábamos que se estaba aflojando el álbum, como que se nos estaban cayendo, empieza esta rola. Freedom and its Owner, buenísima, señores. ¡Vámonos! raise his arms to protect his eyes from burning and the blindness to which he belongs. And this time it's me, it's me. Cascades of chances, I'll just let them be. The unfamiliar is right below our eyes. We'll look for what we know. The unfamiliar is right below our eyes. Freedom, freedom never greater than its owner. Freedom is the mastery of the known. Freedom, freedom never greater than its owner. No view is wider than the eye. James. Hi, I'm Johnny. We're from the Twilight Sad and you're listening to Antifama. Vámonos con Riot on an Empty Street. Curiosamente este es el título de su disco anterior, el anterior a este. Si alguien sabe decirnos por qué, seguramente Tonan, saludos Tonan, que nos revele el misterio. ¿Por qué le pusieron una rola como el título del disco anterior? Vámonos. Oh, Second to Numb, señores, el penúltimo track de este maravilloso disco, Declaration of Dependence. Ya no le vuelen los lentes, por favor, este cuate. Vámonos. Scars on Land, señores, el último track del disco. Y bueno, de esta manera termina este fabuloso álbum excelso de Kings of Convenience. Todo lo que pueden hacer un simple par de guitarras acústicas. Algunos tracks ya me sonaban cuando lo escuché, y yo creo que sí, yo creo que los tocaron en vivo la vez que vinieron al Poliforum hace algunos años. Y bueno, qué conciertazo, la verdad, entre la acústica del lugar, la poca afluencia que hubo, nos permitió mis amigos y a mí tirarnos en la alfombra y escuchar a estos señores mientras veíamos los murales de Siqueiros. Fue toda una experiencia. Vámonos entonces con el cierre de este disco, Scars on Land, señores. Scars on Land. Still untouched, no stain of hands, caramelized in a tilted light, no change. shores of sand. The idea reduced again to outcome. No change. Pues eso fue, señoras y señores, el Declaration of Independence de Kings of Convenience. Muy, muy bueno, con sus ratos, pues no flojos, pero sí muy tranquilos, muy íntimos. Vale mucho la pena conseguirlo. Vayan a su tienda más cercana, propiedad de Carlos Slim, a buscarlo. Quiero mandar un saludo a Pibe González, que nos escucha desde Guadalajara. Muchas gracias por escucharnos, mano. Y otro dato interesante de este álbum también, al margen de todo lo que pueda decir la prensa, es que es un disco muy rítmico, a pesar de no tener percusiones como tal y como algunos otros, como los otros dos discos de Kings of Convenience. Todos los ritmos se hicieron con principalmente con golpeteos de estos señores en la propia guitarra, en el cuerpo de la guitarra, y es algo muy muy muy sabroso y muy característico. Espero que les haya gustado, y bueno, si no les gusta, pues mándenos todas sus opiniones, sus pedradas al Facebook. Acuérdense que estamos en Facebook, acuérdense que también pueden consultar la página del Descafeinado, y obviamente ahí en la sección del programa Antifama, en la parte donde está el programa que estamos transmitiendo hoy, dejen sus comentarios o en la caja de mensajes también. Todo eso vale mucho para nosotros, señores, claro que sí. Y ahora vamos a irnos, ahora sí se pone buena la cosa, vamos a, para que despierten y se olviden del partido de México, nos vamos a ir con Oceanside, esta banda que yo no acabo de entenderla, pero no me interesa. Entraron con en un momento en el que la escena musical en Inglaterra no permitía este tipo de bandas, y se colaron finalmente, ¿no? Parte de una disquera que me gusta mucho también las propuestas que saca, Beggar's Banquet. Y bueno, se metieron a la escena de Manchester, abriéndole conciertos a gente de la talla de Kevin. Gente de buena monta, y pues bueno, se colaron. Y esta banda lo que tiene de todo. Yo los anuncié como neoprogresivos, pero estos señores pueden ser atmosféricos, pueden ser gritones, pueden ser neuróticos, y sí, ciertamente tienen estructuras de neoprog. Van a verlo en algunos momentos, y no le piden nada a grupos tan virtuosos como Dream Theater, por ejemplo, que por ahí Gonzalo Colín también nos se andaba ofendiendo, pero va a ver que sí, le vamos a poner unos trancazos a Dream Theater en algunos momentos musicales. Y bueno, vamos a irnos. Este disco, Everyone in Two Positions, es un himno a todo el caos que estamos viviendo, a los supuestos fines del mundo que vienen anunciándose y no se cumplen, y pues obviamente experiencias personales también del vocalista, que hace de todo, berrea, suspira, grita, en fin, yo lo anuncié en el programa. Y es un disco que personalmente a mí me gusta muchísimo. Y pues bueno, nos lo vamos a echar toditito de principio a fin, señores. Esto es Oceanside con Everyone in Two Positions. Y nos vamos a ir con el primer track, The Charm Offensive. ¡Vámonos! Foro Mundial de Medios Públicos, el encuentro de la radio y la televisión de servicio público de los 5 continentes. Un espacio de intercambio, mesas de trabajo, talleres, conferencias magistrales y actividades culturales. La multiculturalidad en la era global. Foro Mundial de Medios Públicos, Guadalajara, Jalisco, México, junio de 2011. Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, AC. Estás escuchando Antifam. Heaven Alive, The Ocean Size, el track número 2. Es la misma banda, recuérdenlo, es la misma banda, no le cambia nada. Y se van con el track 3 después, Homage to a Shame. Atención con esos tamborazos. Yeah. Wow, no, terriblemente bueno, señores. Vamos a descansar un poco después de esa energía con Meredith, una rola dedicada a alguna ingrata. Y decentemente este señor Vinny le dice: me gusta como me gusta cortarte hasta el hueso, vámonos. Gravity, gravity, why are you? Oh, How I Cut You to the Bone. Excelente, excelente pieza. Y por si fuera poco, seguimos en el talante atmosférico, señores. Sigue siendo la misma banda, Ocean Size, la banda de mil caras, de mil facetas. Vámonos a meditar con Music for a Nurse. Estás escuchando Antifam. New Pin, señores, la puse el video, chéquensela. nuevamente la camaleónica banda Ocean Size, haciendo de las suyas con un manejo excelente de cajas de ritmo, señores. Nada más y nada menos, 3 guitarras, un vocalista multifacético, un excelente bajista, un baterista que se les fue de repente. Y bueno, vámonos entonces con el siguiente track del disco, No Tomorrow, señores. Esta suena un poquito así como esas rolas de Acereros contra Houston, pero no paremos en eso, señores. No Tomorrow. Saludos a Lilianita Silva que nos está escuchando. Vámonos. Thank you. quiero ver que la banda metalera se aviente unos hammers al mismo tiempo que el final de esta rola de No Tomorrow. En fin, no, qué cosas con Ocean's Eyes. Y bueno, hablando precisamente de Lili Silva, que nos está escuchando, tienen que ir, señores, de Guadalajara Centro Sur, tu centro comercial. Va a haber una serie de eventos bastante atractivos ahora para el Día del Papá, del Papi o del Papi Ringo o de lo que quieran. Hay un corredor cultural del 9 al 19 de junio, de 16 a 20 horas, torneo Wii para los papás, que ahora ya son más modernos, hasta el mío, que tiene 70 años, se avienta sus partidos de boliche. Ese fue el 5 de junio, perdón, corrijo. Danza Polinesia y Árabe, 19 de junio a las 17 horas. Y tarde de bingo para este día tan especial del Día del Padre a las 18 horas. No lo olviden, señores de Guadalajara, vayan a Centro Sur, tu centro comercial. Vamos a relajarnos un poco después de los escandalosos de Ocean's Eyes con los mismos Ocean's Eyes. Mind Host, señores, cierren los ojos, no se duerman. ¿Estoy alegre? Hola, hijo, ¿cómo estás? Te mando saludar. Tu mamá, Celina. Vámonos con los saludos. Claro que sí. Y nos vamos a ir ahora con You Can't Keep a Batman Down, señores. Chéquense nada más el escándalo que se traen estos cuates. Terriblemente buenos. Traen una fiesta chingona, exactamente. Chéquense nada más cómo saturan las bocinas estos cuates. Y si bajan a buena fidelidad el disco, claro que sí, señores, van a darse cuenta de este virtuosismo. Vámonos, You Can't Keep a Batman Down, Ocean's Eyes, señores. Millions of years, but why take ¿Qué tal, qué tal ese final, ese escándalo, esos platillos, esos bombos, en fin? Ocean's Eyes es otro mundo, era otro mundo, señores. Y vamos a cerrar finalmente con Ornament, The Last Wrongs. Esto fue Antifama, señores, dos discos completos. Muchas gracias por escucharnos. Espero que hayamos aprendido algo acerca de la cultura del álbum. Y bueno, que tratemos de escuchar más discos completos, porque es de lo que se trata, menos MP3 aislados. También porque los artistas tienen que tragar, ¿no? Finalmente. Vámonos entonces con este último corte. Espero que les haya gustado Ocean's Eyes. Recuerden que la repetición es los miércoles de 10 a 12 del día. Señoras y señores, vámonos entonces con el último track de Ocean's Eyes. Gracias. Centro Comercial presentó. Esto fue Antifama, chiquitines, hasta nunca. I'm sorry you're having trouble. Goodbye.